guardas mis secretos y los momentos más intensos que declaran nuestro amor y ser quien te haya dado mil reproches en estas noches. Distancia nuevamente no se pare, de pedirte que nuevamente solo me hagas el amor y ven que quiero darte un solo beso aquí en la frente. Has entrado en mi presente y me has llenado plenamente. Mujer, me invitas a decir que en cuanto antes las millas crezcan y separen nuestras vidas, me imagino.